Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Ajá, eso escuchaban anteriormente a la gente de Zapato 3 con su tema Entrada de Bala. Ese tema fue grabado totalmente en vivo en una de sus últimas presentaciones en el 94. Y estás en sintonía de Al Son de 23, la 94.7 FM. Y este espacio se llama Grada Popular. Y bajo la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras, en la coordinación general con la compañera Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica con el compañero Fran León, en los controles, haciendo desastre noche tras noche, el pana El Pulga. En la producción, locución y musicalización de este espacio contamos con la compañera Emily Urrieta, con el compañero Javier Severi, quien te habla, Richard Alexander. Y te recordamos también que Grada Popular se retransmite todos los jueves a partir de las 8:30, ¿no, Javier? De la noche, a través de Radio Carapa, allá en el sur del sur, en Argentina. Así que los micrófonos son todos suyos, muchachos. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias del Son de 23. Aquí de nuevo en nuestra grada popular. Un lunes más que compartimos haciendo críticas constructivas acerca del proceso, lo que está sucediendo a nivel nacional y sobre todo en Caracas, donde se están realizando varios eventos, entre ellos varios partidos políticos que están con el proceso, entre ellos el debate que se está realizando en varias partes de nuestra Caracas, con sobre todo con el nuevo partido político Redes, el cual nuestra coordinadora Simón Bolívar y varios movimientos de la Gran Caracas, varios movimientos y coordinadoras, organizaciones, colectivos, se están haciendo esta nueva política de colectivos. Y vamos a abrir un debate sobre lo que sucede a nivel juvenil, las críticas que hay por para el partido de gobierno. Obviamente, a veces tenemos candidatos impuestos, a veces tenemos candidatos que no le gusta a la mayoría. Eso es lo bueno de la alternatividad que hay en el proceso revolucionario y el debate que se está dando día a día. No, y de alguna otra manera hay que resaltar de que obviamente Redes va a arrastrar todos esos votos de quienes algunos no estamos de acuerdo con el PSU. Ya Redes da, yo creo que, no sé si está más que lo diga, pero el PSV es el partido del gobierno, exacto, y el PCB, el Partido Comunista de Venezuela, uno de los que apoya. Uno de los que apoya, pero bueno, Redes está trabajando con las bases, con lo que es el movimiento popular, y creo que va a tener hasta más fuerza que el PSV, debido a que tiene un trabajo más en los barrios, más a nivel local, que puede tener el PSV, con mucho respeto a todos sus compañeros allá, ¿no? Pero bueno, una iniciativa interesante, una iniciativa que está apoyando el comandante Chávez, y vamos a ver qué pase. Ojalá que Redes no se termine convirtiendo en lo que es el PSUV hoy en día, ojalá que Redes no se termine convirtiendo en lo que es el polo patriótico, que poco a poco han dejado a un lado todo ese conato, han dejado a un lado de ser un partido de base revolucionaria y se ha convertido en conato de socialdemócratas. Hoy también vamos a tenemos una entrevista que nos dejaron en nuestro grupo de Facebook, por ahí el presidente de la juventud del Partido Comunista Ecuatoriano. Tenemos un audio que les queremos colocar para que ustedes sepan la opinión sobre lo que está sucediendo en la embajada de Ecuador en la Gran Bretaña. Ya saben que hay un asedio a la embajada ecuatoriana y ya, como somos una patria grande, como nos hacemos llamar Latinoamérica Unida, todos los países de Latinoamérica se han unido a través de los diversos organismos en los cuales participan la mayoría de los países latinoamericanos, como son la CELAC, como es la UNASUR, como son los países del ALBA, y Ecuador participa en todos ellos, y nosotros como Venezuela tenemos que apoyarlo. Es un audio que nos dejaron ahí en nuestro grupo de Facebook. Le agradecemos a todos los compañeros que nos dejen información, audios y todo lo que tenga que ver. Como la Juventud Comunista, el Frente Democrático Universitario, el colectivo INTI, estuvieron la FEUE de Quito, algunas organizaciones y colectivos también independientes, ¿no?, que están en contra de esta política imperialista que tiene Gran Bretaña en estos momentos por el tema del asilo político a Julian Assange. ¿Cuál fue el detonante? gente que los convocó? Bueno, había una supuesta amenaza, ¿no? Ya es una amenaza directa por parte de la mayoría de países imperialistas, en este caso de Gran Bretaña, de decir o de pretender intimidar a países soberanos, como en este caso el Ecuador, de decir que puede haber una infiltración a la embajada ecuatoriana, y eso en términos diplomáticos es una consideración de guerra, ¿no?, hacia el país afectado. Es así que nosotros nos hemos autoconvocado acá para decir que estamos en contra de estas nuevas políticas de estas nuevas políticas imperialistas y neocolonialistas de estos países. ¿Van a seguir viniendo? Vamos a seguir viniendo hasta que se solucione el problema de Julian Assange, el cual vale también recalcar que nosotros estamos a favor del asilo político, a favor de una libertad plena de expresión y asimismo en contra de la potencialidad que puede tener estos países para amedrentar por considerarnos quizá nuevamente unas neocolonias. ¿Ustedes esperaban algo así de Gran Bretaña? Nosotros pretendíamos o considerábamos que durante este siglo ya no podía haber este tema del neocolonialismo, ¿no? Pero como dijo el Che, en el imperialismo no podemos confiar ni un tantito así. Perfecto, te agradezco muchísimo. Sí, hola, buenas noches. Bueno, yo les voy a dar un poquito de información de lo que sucede en Ecuador y acerca de lo que sucede con la página web que ha sido cerrada por Anonymous, la página web del Ministerio de Justicia del Reino Unido, que aún se encuentra fuera de servicio. Algo importante que está pasando en la embajada de Ecuador es que se está expresando lo que es la solidaridad de los pueblos, se va a estar expresando un poco esos contratos, esa hermandad, para no permitir, ¿no?, que se lleven a este compañero y lo metan preso como han encarcelado tantos otros. Hay que recordar que este compañero fue creador de la página Wikileaks, una página donde empezaron a salir los trapitos sucios del imperialismo norteamericano. Hay que recordar también que de alguna otra manera nunca hemos sido acá, ¿no, Javier?, muy partidario de lo que es Wikileaks, porque nosotros lo vemos como que una etapa de humo, pero hay que solidarizarnos con este compañero, porque no le vaya a pasar algo que cumpla una injusta condena, que lo encarcelen como han encarcelado tantos otros y pase años y años en la cárcel. Sí, estamos hablando de Julian Assange, este sueco, si no me equivoco, el cual está siendo solicitado por, según y que, acoso sexual y algunos delitos que supuestamente cometió. Por casualidad también, esto se repite cuando también el presidente del Fondo Monetario Internacional, francés, el cual iba a ser postulado a la presidencia de Francia hace escaso año y medio, fue juzgado y condenado en los Estados Unidos por acoso sexual a una... ¡Qué casualidad! Siempre aparece un acoso sexual entre los poderosos para quitar a alguien del medio. Eso es como sospechoso, ¿no? No, y no solamente eso, que por un acoso sexual se haya levantado un código rojo de Interpol. Bueno, sabemos que hay muchísimos violadores y muchísimos hijos de la grandísima Margaret Thatcher por ahí suelto, que cuando muchos cumplen una condena de 30 años y no pasan a mayores. Y ahí es obviamente donde empezamos a ver el descaro de lo que es el imperialismo norteamericano y lo que es sus fuentes de información. Pues debemos recordar que este ciudadano sueco, este ciudadano globalizador, puede ser, ha saltado a la palestra porque ha desatado a través de su página de Wikileaks una gran cantidad de trapitos sucios. Exacto. Y sobre todo la diplomacia norteamericana, donde se han visto cantidades de comentarios y aberraciones contra todos nuestros líderes latinoamericanos, e inclusive chisme de los líderes mundiales, como que si Berlusconi se comía los moscos y cosas así. Bueno, y a ellos no les conviene atraparlo, porque si lo atrapan, él va a sacar a la luz muchas cosas que a ellos no les conviene. Van a sacar a la luz la verdad de muchas cosas que aún no se saben, pues. Sí, imagínate de las cosas que sabemos normalmente nos horrorizan, imagínate las que nunca vamos a llegar a saber, y eso es un poco de la cara oculta de lo que es esa, lo que hay detrás de la Casa Blanca, de lo que hay detrás de quienes manejan los hilos, que no son más que el sionismo internacional, que no son más que las grandes transnacionales que a lo largo de su historia van desangrando nuestra tierra. También vamos a recordar lo sucedido el domingo 19 de agosto, el día de ayer, en Puerto Rico, la isla donde los puertorriqueños rechazaron lo que son las enmiendas a la Constitución y una de las enmiendas era que se iba a eliminar el idioma español de los de las escuelas puertorriqueñas. Entonces los puertorriqueños salieron, opinaron y ganaron y votaron por el no. También vamos a recordar una de las opiniones más importantes que debemos siempre recordar aquí, lo que está sucediendo en Venezuela a través de la, lo que son las elecciones, una opinión del director del diario Última Noticia, uno de los más importantes diarios de Venezuela, el señor Díaz Rangel, el profesor, donde opinó el día de ayer que la oposición desacredita al CNE, es decir, al Consejo Nacional Electoral, para cantar fraude el 7 de octubre. Si lo dice Díaz Rangel, que supuestamente es un imparcial, imagínense usted. Cómo viene esa olla? Bueno, entonces vamos al primer corte en esta Tu Grada Popular, y volvemos con todos estos temas que nos enriquecen día a día. También una excelente opinión y sobre todo sugerencia del profesor Fernando Buenavá, ese filósofo que desde México nos impulsa a llevar la comunicación popular y la comunicación y todo lo que sucede en Venezuela para regarlo por toda Latinoamérica. Un poco rompiendo las barreras de la dictadura de la estupidez y la dictadura mediática. Así que, ¡ruédalo, pulga! Yeah. vuelta aquí en Tu Grado Popular y lo que escuchamos ahorita fue Cornflakes Girl de Tori Amos. Y dejamos al aire acerca de lo del tema de WikiLeaks. También tenemos que resaltar que Anonymous derribó una página web, la del Ministerio del Reino Unido, y todavía se encuentra fuera del aire. Ellos lo anunciaron a través de su página desde Twitter y bueno, es una medida de apoyo para darle a Julian Assange, quien es que Rafael Correa le dio asilo diplomático, provocándole una batalla por parte del Reino Unido. El gobierno británico ha gastado alrededor de 1,5 millones de dólares a fin de mantener vigilado al fundador de WikiLeaks desde el 2010. ¿Qué tal? Casi nada. Lo que pasa también con este ciudadano sueco, este ciudadano el cual ha filtrado esta cantidad de informaciones, o se podrían decir chismes, no sé, quizás. Bueno, son tantos para chismes, sí, porque Emily me estaba comentando algo sobre también lo que es la deuda externa, ¿qué salió por ahí? Sí, bueno, lo de la deuda externa de Estados Unidos que acumula 5,29 billones de dólares y es el récord de toda la historia de Estados Unidos. Ha pedido prestado enormes sumas de dinero a varios países, entre esos tenemos Taiwán, el Reino Unido, Italia, Perú, entre otros. A 3 años de la presidencia de Barack Obama, esta deuda ha subido un 72,3%. Bueno, informaciones como esas también son las que resalta WikiLeaks, más allá de esos chismes que son un poco hasta bastante grotescos, ¿no? Como el de la presidenta argentina que salió ahí como que se operaba, algo así. Habían cosas ahí que no iba muy bien al caso, pero bueno, lo importante es que la solidaridad se está expresando en Ecuador, ¿no, Javier? Sí, por supuesto. Hubo una reunión de cancilleres de la UNASUR, el cual respaldaron la decisión del el gobierno de la República de Ecuador y su presidente Correa, y en el cual se exhortó al diálogo por el caso de Julian Assange. Entre ellos, bueno, casi toda la plana mayor de todos los cancilleres de toda nuestra Sudamérica en sí, los 12 países, se encontraron en Quito y condenaron la amenaza y el uso de la fuerza que entre los estados y nada, se exhortó al diálogo para lograr esa solución. Ya sabemos que Assange ya tiene 2 meses viviendo en la Embajada de Ecuador esperando ese asilo tan esperado que él tiene, y hasta su madre ha ido al Ecuador a pedir por su hijo, y hubo 7 puntos que trataron en esta declaración de los 7 puntos de los cancilleres de la UNASUR. El respaldo de Ecuador al asilo concedido a Julian es que manifestar su solidaridad, el respaldo del gobierno de la República de Ecuador ante la amenaza de violación del local de su misión diplomática en Londres, lo que el asiliado donde está el asiliado Assange. Reiterar el derecho de soberano de los estados de conceder el asilo, condenar la amenaza del uso de la fuerza entre los estados, así como reiterar la plena vigencia de los principios consagrados en el derecho internacional, el respeto a la soberanía y el fiel cumplimiento de los tratados internacionales. Reafirmar el principio fundamental de la inviolabilidad de los locales, de las misiones diplomáticas y de oficio y oficinas consulares, y la violación de los estados receptores en relación con lo establecido en la Convención de Viena del año 61 y 1963. Pero Javier, nos hablabas hace rato de una entrevista que nos mandaron. Sí, vamos a colocar ahora mismo un audio de la opinión del secretario de la Juventud o de la Juventud Comunista del Ecuador, para que más o menos se hagan una idea de lo que sucede por estos lares. Perfecto, así que llévate la pulga. Algunas organizaciones sociales como la Juventud Comunista, el Frente Democrático Universitario, el colectivo INTI, estuvieron la FEUE de Quito, algunas organizaciones y colectivos también independientes, ¿no?, que están en contra de esta política imperialista que tiene Gran Bretaña en estos momentos por el tema del asilo político a Julian Assange. ¿Cuál fue el detonante que los convocó? Bueno, había una supuesta amenaza, ¿no?, ya es una amenaza directa por parte de la mayoría de países imperialistas, en este caso de Gran Bretaña, de decir o de pretender intimidar a países soberanos, como en este caso el Ecuador, de decir que puede haber una infiltración a la embajada ecuatoriana, y eso en términos diplomáticos desde una consideración de guerra, ¿no?, hacia el país afectado. Es así que nosotros nos hemos autoconvocado acá para decir que estamos en contra de estas nuevas políticas de este siglo, de estas nuevas políticas imperialistas y neocolonialistas de estos países. ¿Van a seguir viniendo? Vamos a seguir viniendo hasta que se solucione el problema de Julian Assange. El cual vale también recalcar que nosotros estamos a favor del asilo político, a favor de una libertad plena de expresión y asimismo en contra de los de la potencialidad que puede tener estos países para amedrentar por considerarnos quizá nuevamente unas neocolonias. ¿Ustedes esperaban algo así de Gran Bretaña? Nosotros pretendíamos o considerábamos que durante este siglo ya no podía haber este tema del neocolonialismo, ¿no? Pero como dijo el Che, en el imperialismo no podemos confiar ni un tantito así. Perfecto, te agradezco muchísimo. Ajá, eso escuchamos anteriormente, era la voz de Juan Francisco Torres, de miembro secretario general de la Juventud Comunista de Ecuador, quienes manifiestan su apoyo a este compañero y bueno, nos revela un poco lo que está pasando allá en tierra que vieron nacer a Manuelita. También, haciendo una especie de paralela, tenemos que recordar el caso del compañero y camarada Julián Conrado, el cantor de la selva, un compañero que está encarcelado injustamente, ya lleva más de un año sin juicio previo, ni mucho menos. Entonces podemos tildar que ha sido un secuestro lo que ha cometido el Estado venezolano, ya que este compañero no ha hecho más que luchar por sus ideas, luchar por sus sueños y luchar especialmente por el sueño bolivariano. Estemos de acuerdo o no con los métodos de lucha que implementa la guerrilla, hay que recordar que la historia de Colombia es un poco distinta a la nuestra, y nuestro deber como comunicadores sociales, nuestro deber como jóvenes, es solidarizarnos con Julián Conrado, porque como él bien lo dijo, solo amando venceremos. ¿Y por qué hablamos de Julián? Aparte de haciendo el paralelo entre el caso ecuatoriano y el caso de nuestro país, porque yo creo que el gobierno venezolano debería seguir el ejemplo que está dando el gobierno de Correa, dándole un asilo político a Julián. Ya es totalmente contradictorio que este compañero pase más de un año encerrado, como lo dije al principio, sin un juicio previo. Totalmente ha sido un secuestro. Y de hecho, estos días cumplía años Julián. Y también hay que recordar la movilización que hizo la gente de la coordinadora Sin Bolívar y Paquito Arrián. Paquito Arrián, a otro compañero que está en huelga de hambre, que tiene cáncer terminal. Este compañero se llama Yosu. El apellido, por favor, no es impronunciable. Sí, lo pueden conseguir en la coordinadora simbolida.org. El dado del caso es que también se marchó en el País Vasco el día sábado o el mismo domingo para la liberación de todos estos camaradas que están presos en las cárceles españolas y francesas, los cuales están sufriendo, como está Julián Conrado, de una enfermedad que la verdad que no se justifica que estén en la cárcel. Bueno, Julián cumplió años el viernes o el jueves, por ahí, si mal no recuerdo, y le escribió una carta a su madre. Más o menos, ¿qué es lo que nos dice? Sí, Emily. Sí, yo les voy a leer un fragmento de lo que fue la carta. Aunque hace muchos años no te veo, siempre te tengo en el corazón y te recuerdo envuelto en tu carcajada de alegría. Estarás recordando que este 17 de agosto se cumplen 58 años que me trajiste a la vida, que yo fui el primer suspiro que salió de tu suspiro, la primera mirada que salió de tu mirada, el primer llanto que salió de tu llanto, la primera risa que salió de tu risa. Te cuento que, tal como me enseñaste, ando en la práctica del amor al prójimo, que es lo mismo que en el lenguaje de los patriotas y revolucionarios de hoy se llama amor al pueblo o socialismo. Al igual que tú, vivo solidario, honesto, sencillo, sin afán de dinero ni lujos, y bailando y cantando con el sabor caribeño, que es herencia de nuestros ancestros indígenas y africanos. Bueno, sin la lucha viviremos, solo amando venceremos. Libertad y asilo para el compañero Julián Conrado. Esto que acabas de escuchar ahorita y estas críticas que estamos haciendo, obviamente no las escucharon en un medio oficial, porque bueno, hay bastantes contradicciones que hoy nosotros estamos atacando esta noche por ese deber que tenemos con la historia. Sí, tenemos que también hablar acerca de lo que sucede a nivel mundial con las cuestiones de nuestra revolución, ¿no? La opinión del camarada y filósofo Fernando Benavac, publicada el día de ayer domingo en el diario Correo del Orinoco, en su página 22, en la columna La Canalla Mediática. encabezada de la siguiente manera: una comunicación con el futuro. El programa de la patria es una ventana hacia el futuro, es decir, hacia lo que empieza hoy mismo. No hay razón que sirva para esquivar su lectura. Yo lo leí ya en varias ocasiones y siguen apareciéndome datos y lecturas nuevas. Es como entrar a un paisaje de soluciones lógicas, donde todo cobra sentido en el momento mismo en que uno se activa, además con el estudio y con el debate. Es una lectura obligatoria por razones éticas, históricas y científicas. Es una lectura obligatoria por razones presentes, pasadas y futuras. El mundo se conmueve en la encrucijada que por una parte tiene el sendero capitalista rumbo al abismo y por otra parte tiene una avenida ancha y firme hacia la salvación socialista de la humanidad. Solo en ese lado se habla de futuro, cuando por el contrario en la senda que desbarranca todo solo se habla de las horas y los días contados. El programa de la patria está en la ruta del porvenir, tiene paradas obligatorias en el estudio y en el debate y tiene la virtud metodológica de apelar a ser documento hecho por todos. No hay escapatorias. El futuro no es un tiempo idílico o utópico, muerto que corresponde a un rincón de la indefinición allá en lo que se queda siempre más adelante. El futuro realmente comienza hoy. Está a la vista, perdón, en el programa de la patria. Así que hagámonos un favor y hagámonos a muchos, leamos el programa de la patria puntual, decidida y delicadamente, leamos sin demora y sin pereza, leamos inmediatamente y particularmente. Está en juego el futuro mismo y no podamos salir con el pretexto de que yo no lo sabía para no haber leído. No es justo. Eso le dice Fernando Benavac en su columna de La Canalla Mediática, la cual hace que nos obliga, o sea, nos sugiere este filósofo mexicano, a que entremos a la página chavez.org.be, la página de nuestro comandante jefe, donde está el programa de la patria. Esto es lo que vendría siendo el segundo plan nacional. Ajá. Para el 2013-2019. Como todos sabemos, el gobierno bolivariano se planteó el proyecto Simón Bolívar al comienzo de su historia, es decir, cuando llegó por votos populares en diciembre del año 98. Y el programa de la patria viene siendo la segunda parte de este proyecto Simón Bolívar, y donde se está debatiendo en la calle, en todas las asambleas que se puede hacer populares, en nuestras plazas, en nuestras universidades, en nuestros sindicatos, en nuestras universidades. Lo dije dos veces en universidades, pero bueno. Para que discutamos este plan de gobierno, porque este es el futuro de durante estos 6 años de gobierno que vienen. Porque para todos está prácticamente hecho que el presidente actual de la República, que es un líder mundial, nuestro presidente Hugo Chávez Frías, va a ganar las elecciones de palmo a palmo. Pero ¿cuál es el enemigo? La abstención. Exacto. La abstención, ¿no? O eso que los camaradas piensan que no ir a votar porque ya el triunfo está asegurado. Y se van para la playa, se van a echar unos tragos por ahí y después la diferencia se van a cortar. Igualmente, bueno, el llamado es que todos el domingo 7 de octubre, sean o no estén con el proceso, o algunos estén disgustados porque no están de acuerdo con el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es la máquina electoral. Bueno, hay varias opciones que ya las hablamos al principio del programa. Están un sinfín de partidos políticos que apoyan a nuestro proceso. Están los Tupamaru, está el Partido Lina Ron, ¿cuál es? UPB, la Unidad Popular por Venezuela. Está una cantidad de partidos, son más de 12. Pueden buscar la boleta electoral en la misma página del cne.gov.be y enterarse y no llegar perdido como llegan algunos cuando vamos a votar, no saben en qué botón darle. En este caso sale la foto del comandante y de la del otro majunche en la parte de abajo, así que no se equivoque con la foto. Ok, así que limpia bien esos lentes y bueno, revisarse la vista mucho antes. Bueno, hay que resaltar el gran trabajo que viene teniendo Fernando Buenavá. Hay que recordar que estuvo con los compañeros de la Fundación Ayacucho hace un par de semanas. Ya hace como un mes, más o menos, te dan un foro. Sí, muy importante, ¿no? Este señor que viene, que es un filósofo, viene a dar clases en varias universidades en México, siempre está dispuesto a compartir en las radios comunitarias, en una asamblea con la gente, con el común. Pueblo y el pueblo te debe. Exacto, él sí predica lo que dice, el socialismo, casa por casa, barrio por barrio, universidad por universidad. No es uno de estos intelectuales que se la da de tope o de que tiene que ir nada más a las tribunas en las universidades o en los grandes escenarios o en la televisión. No, él va a los barrios. No, o es uno de esos, lamentablemente hay que decirlo, uno de esos propios políticos que dices tener nuestra revolución. Háblese de alcaldes, gobernadores, diputados, etcétera, etcétera, que han perdido la humildad a lo largo del camino y que obviamente le están jugando a la contra a este proceso de cambio que estamos viviendo. Pero lo importante acá que hay que resaltar es ese trabajo que tiene Buenavá, como lo decía al principio, porque es como romper un poco ese cerco mediático que se está construyendo contra Venezuela, que se está construyendo contra el proceso de cambio que estamos viviendo, y un poco un trabajo muy fuerte de lo que es la formación política que debemos tener, que se tiene que tener no solamente en Venezuela, sino en toda nuestra América Latina, porque vivimos directamente una guerra de cuarta generación donde vemos a miserables y ratas como Uribe diciendo que a él le faltó tiempo para invadir Venezuela. ¿Qué opinas tú de eso? A Uribe le faltó tiempo para... aparte de él, también está activado la joyita de Vicente Fox, que fue presidente de México, y creo que por dos periodos seguidos, ¿no? Vicente fue presidente de México, y ahora está también como loca opinando y comparando a Chávez cualquier cosa. Se soltó el cabello. No, es que lo mandaron, le dijeron, sus títeres que están allá arriba en Estados Unidos le movieron los hilos, y mira, te toca a ti ahora, lánzate al polvarranco. No, pero bueno, volviendo a lo Uribe, yo creo que es del colmo del descaro que ese tipo venga a decir que Luis Bárcero, es que me faltó tiempo para invadir Venezuela. O sea, y aparte la periodista de N24 como que afirmaba la cosa, así como que, sí, pero tranquilo, se salvaron fue porque se atacó tu gobierno, pero tú vuelves y bueno, los invadimos y tal. Entonces, eso es un poco de lo que se habla fuera de nuestro país, de la dictadura Chávez, porque así lo llaman, una dictadura, una extraña dictadura donde se le llama cualquier cosa al presidente de la república por un medio de comunicación privado y no pasa absolutamente nada. Entonces hay que tener mucho ojo con eso, bueno, y por eso es que resalto el trabajo que está haciendo Buenavá, porque son nuestros mayores aliados, aquellos que están poniendo su granito de arena a nivel internacional, porque los medios de comunicación privados, tanto en Colombia como en México, como a gran escala en nuestra América Latina, se han dado la tarea de satanizar esto que estamos viviendo, este proceso, de invisibilizar los cambios que se están dando, de invisibilizar el proceso histórico que tiene la juventud hoy en día, sumando su papel en esta coyuntura. Y bueno, nosotros acá creo que tenemos que sentirnos orgullosos de que estemos despertando conciencia a través de estos compañeros y compañeras que han decidido alzar esta bandera de emancipación y de unidad latinoamericana. No, y aparte que rompiendo todo lo que es el cerco mediático, no, todo este bombardeo que hemos vivido durante 14 años en Venezuela, donde desde que llegó el comandante en jefe, en las encuestas, que son prácticamente publicidad, siempre decían que iba ganando era Irene Sáez y el candidato de AD, que hoy ni me acuerdo el nombre, pobrecito, creo que frijolito, después le sacaron el cuerpo. No, el candidato de AD era el candidato de AD, pues. Después se apoyaron a Frijolito de Salas Romer. Salas Romer, que fue gobernador de Carabobo y parte de la oligarquía venezolana. Obviamente en las encuestas todo el tiempo nos dijeron que sí, que Chávez estaba, pero de cuarto, de quinto, y se hizo hasta cómico de esta razón. Luego todos los partidos de la derecha se unieron para apoyar a Salas Romer, dejando afuera el caudillo de Acción Democrática, dejando afuera a la bella Irene Sáez, hasta su mismo partido que la creó, Copey, la llevó por fuera, y aún así apoyando, y varios que nos engañaron, porque en esa época a mí me tocó votar por primera vez, y lamentablemente fui arrastrado por la mediática. Y cuando en enero del 99, el presidente Chávez se presenta en el CNE para agarrar su certificado como presidente de la República, dio un discurso. Primera vez que yo escucho Chávez, uh-huh, ese día, 99, yo dije, no, pero este no era el Chávez que no, a mí me vendía. De hecho, yo estaba muy pequeño, yo tenía que ser 98, no pasaba de los 10 años. Pero sí recuerdo esa campaña sucia que se hacía cuando estaba la cosa muy pareja entre Chávez y Irene. Como que la Bella y la Bestia era la, sí, sí, era parte del eslogan, la batalla entre la Bella y la Bestia. Para que tú veas un poco de esa manipulación mediática y ese trabajo cochino y asqueroso que llevan los medios de desinformación masivo, como lo llamamos acá cariñosamente, las barraganas del imperio de turno. Y bueno, dentro de una cosa y otra, también hay que resaltar que hoy por hoy, gracias a este impulso mediático, impulso que ha dado la revolución a los medios de comunicación popular, más allá de las contradicciones, más allá de que se sigan apoyando a los medios privados como periódicos, como Nacional, periódicos que atacan diariamente a lo que estamos viendo acá, y se deja a un lado el apoyo directo a los medios alternativos, o medios de comunicación televisivos e impresos, ha habido un impulso importante y estamos como a la vanguardia de lo que es la comunicación popular a nivel internacional, y Venezuela es punto de referencia obviamente en todo este aspecto. Bueno, dentro de otras cosas, quería recordar acá que era, y no podemos dejar de un lado, ya estuvimos hablando de los presos políticos y todo eso, el caso también del camarada Arenas, el secretario general del PCR y Grapo. ¿Qué es PCR? PCR, el Partido Comunista Reconstituido Español. Nada que ver con el PC, con el Partido Comunista del Estado Español como tal, es algo totalmente distinto. Ni con el Partido de los Obreros Españoles. Bueno, el cuento es que el camarada Arena está cumpliendo una condena de más de 200 años de cárcel, es decir, unas cuantas cadenas perpetuas encima, una condena injusta por el simple hecho de ser comunista, porque él nunca asesinó a nadie, él nunca alzó un arma, ni mucho menos, y bueno, lo ven como terrorista, lo ven como sin fin de cosas más, lo mismo que tiene la mediática. Y bueno, eso también tenemos que resaltar la lucha de esos compañeros, porque no solamente es Arena, hay muchos presos del Grapo, muchos presos de PCR, que lamentablemente hasta por la misma izquierda han sido invisibilizados. Entonces nuestro trabajo también es ponerlos en las palestras, porque estos compañeros son torturados, porque estos compañeros son vejados. De hecho, hay que recordar, creo que lo dijimos la semana pasada, pero no está más de recordarlo el día de hoy, la tortura que vivió la madre de Israel Clemente, una tortura psicológica, antes que capturaran a su hijo. Israel Clemente es miembro de los Grapos y miembro también del PCR, y las lacras del Estado Español y los cuerpos de inteligencia, a las 3, 4 de la mañana le tocaban el timbre, la llamaban por teléfono, que sé dónde está tu hijo, vamos a tomarnos un cafecito, la acechaba. Y es un poco esa doble condena que se cumple, que cumple no solamente la familia, un militante, sino también su familia. Y esos tipos de casos quedan en la impunidad, y son estos miserables que vienen hablando que en Venezuela no hay derechos humanos. Sí, bueno, estos temas para muchos de nosotros están alejados de todos estos medios que a diario nos mienten, que para ellos eso no es importante, pero la solidaridad en Venezuela y en este proceso revolucionario siempre va a estar con todos aquellos que obviamente están en la misma lucha. Bueno, y hay que recordar que la solidaridad es la ternura de los pueblos, así que pulga, dale play a lo que tengas ahí montado, que bueno, que para bajarle dos un ratito. Porque ahora cuando llueve, sé que en donde tristes, te entristeces un poquito y te tomas un café, te abrigas y en un rato no tienes nada que hacer. Y tal vez entonces en mí pienses. La lluvia es triste y más si ya hay tristezas y algún vacío por llenar. La lluvia es fría y más si te das cuenta de que en tu alma nunca va a escampar. Y que cuando llueve no es que llueve, es que Dios aprende a llorar. Y cuando llueve más te quiero, y cuando llueve tú no estás. Lluvia son tus ojos, lluvia es mi intranquilidad. Lluvia es esta canción sin terminar. No sé decir. Lo que yo no sé decir todavía. Porque ahora cuando llueve, sé que en donde tú estés, te entristeces un poquito. Estamos de vuelta aquí en Turada Popular, de nuevo al aire. Vamos a hablar de una vez de lo que ha ocurrido en Puerto Rico el día de ayer, día 19 de agosto del 2002, donde hubo unos sufragios. Una pequeña pregunta que se hizo para la constitución de lo que será el futuro de Puerto Rico, y donde se veía violentado el derecho a su lengua, no digamos que nativa, pero porque Puerto Rico a lo mejor en alguna oportunidad, cuando allá antes de Cristo, a lo mejor hablaban en idioma caribeño, sus indígenas, sus verdaderos sus verdaderos habitantes, porque realmente, bueno, yo tengo la teoría, como lo planteo en todos lados, de que lamentablemente la mayoría de las islas, la mayoría de nuestros países, han eliminado todos sus nativos. Afortunadamente en Bolivia, en México, en Ecuador, esas, y sobre todo en las partes altas, y aquí en Venezuela se salvaron algunos de nuestros verdaderos habitantes de estas naciones, los cuales tenían su cultura, los cuales tenían todo para ellos, o sea, tenían su cultura, tenían sus formas de gobierno, tenían sus caciques, tenían sus adoraciones a sus dioses, pues, como las religiones que vinieron a invadirnos, nos vinieron a imponer a un Cristo, nos vinieron a imponer su moneda, nos vinieron a imponer su manera de vestir y demás. Y obviamente, estoy hablando de Puerto Rico, una nación que lamentablemente es colonia actualmente. Y parece irónico y totalmente cochino que se haya puesto en referéndum la lengua, el lenguaje. Sí, se puso a referéndum entre una, la identidad del pueblo. Entre una de las cosas que se preguntó el día de ayer en ese referéndum, vamos a ver, una vez esta noticia obviamente salió en Telesur, esta excelente televisora a nivel regional. Yo creo que los gobiernos de la UNASUR, los gobiernos de la CELAC y del ALBA están en la obligación de abrir concesiones y de dejarle en señal abierta a todos nuestros pueblos este magnífico canal, que es un alivio. Es un alivio porque ayer mismo criticaba a un compañero en estas redes sociales que, bueno, uno a veces, bueno, vamos a detenernos a ver qué dice fulano, mengano. Parece una crítica constructiva. Estaban criticando que, por ejemplo, que CNE, que él tenía que haber escuchado a Julian a Sánchez opinar en la puerta de, prácticamente, en la puerta cedida a la Embajada de Ecuador en Londres. Las opiniones las tuvo que escuchar en CNM en español, como le dice el comandante, o en Globovisión, que son los canales prácticamente arrastrados del imperio, y no en Telesur. Le estaba hablando por eso, y yo le dije, no vale, pero si Telesur ya la batuta en varias situaciones. Telesur ha estado en lo que pasó Honduras. En Libia, lo que pasó en Honduras, lo que ocurrió, el rescate de los detenidos o prisioneros de la FARC, cuando la compañera, la que tiene más pantalones que cualquier político colombiano, la señora Pia Córdoba, la cual también tenemos un audio por ahí donde está siendo asediada, y en Argentina fue a recoger un premio, pero un premio de estos alternativos, y donde dio la opinión de este asedio que ella tiene. Vamos a ver si la colocamos dentro un momentico, pero vamos a hablar de una vez de Puerto Rico, porque me estoy extendiendo bastante. No, pero para no romper el hilo, ¿escuchamos el audio de Piedad? Sí, vamos a escuchar el audio de Piedad. Esta oportunidad no solamente para decir que siguen desplazando, que hay casi más de 70 dirigentes populares luchando por la restitución de sus tierras, que han sido asesinados y asesinadas, que ya la mafia tiene también en su inventario dos desaparecidos, un muerto, uno de los indígenas recientemente, pero que fundamentalmente una estrategia como la que se ha venido haciendo con los presidentes de la región y los movimientos de la región, señalándonos como amigos del terrorismo, como miembros precisamente del eje del mal, pero fundamentalmente en una sociedad manipulada claramente por los medios de comunicación. Por eso que los medios que están aquí, como precisamente lo que es la red latinoamericana, el resumen latinoamericano, como esa Correa, como es Rebelión, como es Telesur, son muy importantes para nosotros, porque tal vez lo decía una de las mujeres de la Plaza de Mayo, un medio de comunicación ahora es, o una editorial de un medio de comunicación es más poderoso que un misil. Destroza en el imaginario la posibilidad de la justicia, la posibilidad de la alternancia, y sobre todo lo que nosotros queremos en Colombia construir. Nosotras y nosotros nos resistimos a pensar que Colombia tiene que tener inveteradamente 5 millones de desplazados y desplazadas, a quienes les han arrebatado hoy, con cifra oficial, 8 millones de hectáreas, pero que nosotros sabemos que son muchos más. O que no podemos lograr que las mujeres por la paz en el mundo, como las madres de la Plaza de Mayo, que conformaron con Lucía Topolansky, con Nidia Díaz, con Xiomara Celaya, un grupo de mujeres que ayudó a lograr ese mensaje y esa decisión por parte de la insurgencia de las FARC con la liberación unilateral de soldados y policías y de políticos, precisamente que esto se diera para que el país pudiera darse cuenta de que hay voluntad y que hay decisión. Buenos Aires fue testigo hace casi 2 años ya del documento gráfico enviado por el comandante Alfonso Cano y por el comandante Gavino aquí a este foro, donde expresaban y solicitaban además ser escuchados, pero fundamentalmente en qué consistían esos actos y esos hechos para avanzar en la paz. Y precisamente el hecho de que en Colombia hayan mal contados 8.500 prisioneros políticos en las peores condiciones, con una situación denigrante como seres humanos, donde ya la suma de mujeres que se han suicidado por no soportar las condiciones tan infamantes, donde el Estado, en una política que es absolutamente clara y abierta para lograr que o hablen o se suiciden, no le presta la atención del servicio médico a muchos de los prisioneros que están en sus cárceles, en las mazmorras del Estado, y muchos de ellos con enfermedades terminales como el cáncer se tienen que morir, no pueden ser atendidos, o sometidos a cárceles a 44 grados a la sombra, donde no hay luz ni agua durante 1, 2 y 3 meses, y donde nosotros como parte de las mujeres de la paz en el mundo no logramos que el gobierno colombiano autorizara la entrada a las cárceles para mirar cuál es su situación y su condición. Son situaciones supremamente degradantes que nosotros tenemos que denunciar aquí. Y sobre todo, que no es como mucha de la gente cree. Sí es cierto que hay combatientes que están en las cárceles, pero también es cierto que mucha de la gente que está en las cárceles son defensores o defensoras de derechos humanos. Son campesinos que se levantan contra la instalación de las bases militares o que se levantan contra la instalación de campamentos petroleros que arrasan contra el medio ambiente o que se levantan contra las multinacionales españolas, como lo que está ocurriendo en el Quimbo en el día de hoy, donde una marcha popular, donde el derecho a la desobediencia civil que se expresó en el día de ayer fue dispersa, pero sobre todo donde lograron detener como 27 personas, simplemente por el hecho de no estar de acuerdo con la imposición de las multinacionales, que están haciendo tanto daño, que están saqueando el país, que lo están dejando además en la miseria con una cantidad de debilidades y de problemas que va a ser muy difícil para nosotros resolver. Nosotros, por esa razón, por lo que significa esto, por estar en contra de la desaparición forzada, por tener claro que la cifra de casi 60 o 70 mil personas desaparecidas en Colombia, sobre las cuales nadie dice nada ni hace movilizaciones similares a las del secuestro, o los casi ya 3.000, las 3.000 ejecuciones extrajudiciales que están dándose en el país, y fundamentalmente que no es lo que se cree, o sea, la situación sigue siendo igual, lo único que cambió fue el formato, de un formato ramplón y vulgar, mafioso, a un formato meloso, diferente, caricaturesco, que persigue exactamente lo mismo. Marcha Patriota es una expresión política y social del cambio y la transformación que quiere Colombia, y lo vamos a lograr. ¡Pum! Yo quería aprovechar este momento para decir, no solamente para hacer un cuadro de deshonor, que es el que representa todas esas cifras en Colombia, porque lo más maravilloso que tiene nuestro país es que a pesar de todo eso, los indígenas se movilizan, se enfrentan, luchan. La gente resiste en las cárceles a pesar de las torturas y de la ignominia. Los estudiantes de la marcha de la Mesa Nacional Estudiantil son tal vez la expresión más genuina y reciente de lo que significa la insurgencia del nuevo pensamiento crítico y sobre todo de la defensa patriótica de la sociedad colombiana. Y por eso muchos hombres y muchas mujeres estamos ahí precisamente en eso. Por eso nosotros queremos aprovechar la presencia de muchos de ustedes y de muchas, y sobre todo de quienes de alguna manera ostentan dignidades o representan la palabra que puede llegar a los gobernantes. Marcha Patriótica va a denunciar ante UNASUR la persecución de la que está siendo objeto. Y la va a denunciar porque nosotros necesitamos que UNASUR no sea tampoco una poesía. UNASUR tiene que ser, como decía yo, el caso de derecho administrativo, hay que pintar la paloma, pero ponerle pico y que coma. Así es el pico. Entonces, esa paloma que representa UNASUR, que es UNASUR, tiene que comprometerse con que a nosotros en Colombia, como oposición, Partido Comunista, Izquierda Liberal en Marcha, Marcha Patriótica, todos los movimientos que estamos inmersos ahí, podamos tener el derecho constitucional y fundamental al ejercicio del poder. Y que no se nos estigmatice. Y le planteamos a UNASUR, lo vamos a hacer el 22 de este mes, que UNASUR establezca un instrumento que conforme una comisión veedora, si es por ese lado, para que vaya a Colombia y verifique quién persigue a quién desestabiliza a quién viola los derechos constitucionales y los derechos fundamentales en Colombia, si es una marcha patriótica poderosa por su expresión popular y de base, o es un Estado colombiano que inveteradamente asesina, desaparece y mata a quienes no puede controlar, y a nosotros no nos puede controlar. Además, que se verifique la plata que recibimos con los recursos, porque la matriz de opinión que montaron a las 2 horas que vieron 100.000 personas marchando en Bogotá fue decir que nosotros recibíamos plata del terrorismo, que a nosotros nos financiaban las FARC. Pues a mí que me financien, entonces el toma se puede ir a todas partes bien bueno, ir a los hoteles, y todo, que hasta ahora no me ha llegado ni un peso. Entonces, nosotros queremos que se verifiquen esas condiciones. Para nosotros hacer tener el derecho al ejercicio del poder, a alcanzar el poder, y UNASUR en este momento va a tener que resolver nuestra solicitud, porque a nosotros no nos pueden matar, ni nos pueden desaparecer, ni nos pueden quitar el derecho que tenemos como marcha patriótica a construir una nación diferente. A nosotros no nos asustan con el cuento de que somos, que nos va a pasar lo mismo que la Unión Patriótica, y entre otras cosas, esa afirmación la rechazamos por una razón muy clara. Es que cuando eso lo dicen, es como cuando violan a una mujer, que no dicen que la irrespetaron, que la violaron en su derecho que tiene como mujer, sino que tenía los senos al aire, que tenía la falda muy alta, que debió el escote, y que pues, entonces ella misma es responsable del tipo que la violó. O sea, la Unión Patriótica es responsable por existir. Y por esa razón nos dicen inclusive personas de la izquierda, intelectuales de la izquierda, que nosotros somos responsables y nos matan. Pues nosotros hemos tomado una decisión de caminar por encima del fuego. De avanzar, porque la peor amenaza que podamos tener nosotros es el miedo y la cobardía. Lo demás se da por descontado. Nosotros vamos a enfrentarnos hasta el punto de que pase lo que pase, sea que a mí me maten, sea que me metan a la cárcel o nos maten a 3 o a 4, esto ya no tiene reversa, esto es millonario, esto es una primavera, esto reverteció, esto no tiene posibilidad de que se eche atrás, porque nosotros con los jóvenes y con todos los que les he mencionado, estamos decididos a dar la pelea y a ganar la batalla. Y es la batalla de ideas. Y es la batalla que decía el libertador, moral y luces, moral tenemos y luces también. Por eso, UNASUR tiene que tomar la decisión de defendernos, porque somos de los suyos, porque somos los mismos, porque defendemos los mismos, porque soñamos con lo mismo. Tienen que arroparnos, como decía Pío Borón, tiene que levantarse todo el mundo a permitir, no a que nos den cabezas. Nosotros no estamos pidiendo ni un taxi, ni una curul en el Congreso, ni una casa, ni una beca. Nosotros queremos educación, salud, vivienda, un modelo de desarrollo totalmente diferente, y un modelo que esté al servicio de la gente, no al servicio, ni monitoreado, ni a favor de los intereses de las multinacionales. Porque los presidentes que se eligen en países como Colombia no pertenecen ni obedecen al país, obedecen a las coimas de las multinacionales, a sus contratos por debajo, a todo lo que ellos se comprometen para poder salir y enriquecerse, y por eso tratan de hacernos creer que los asesinos somos nosotros, los terroristas. Nosotros ya ese cuento como el de Caperucita y el Lobo hace rato que nos lo tragamos. Ya ahorita estamos decididos a lo que sea, porque no nos vamos a dejar matar, ni vamos a dejar matar nuestra gente, ni nos vamos a dispersar, ni nos vamos a desaparecer. Tenemos que tener algunos afuera, pero otros nos vamos a quedar adentro peleando. Bueno, lo que escuchaba anteriormente era la compañera Piedad Córdoba, una mujer que tiene más ovarios que más grande que los cojones de Uribe. Y eso fue unas declaraciones que dio allá por las tierras del Gaitero del Tren, en el sur del sur, allá en Argentina. Y nos deja muy claro que quien tiene los pantalones en la política internacional colombiana es Piedad Córdoba. Y bueno, todos estamos con la negrita, todos estamos con Piedad. Hay que recordar que esta compañera ha sido inhabilitada políticamente por más de 14 años, una cosa así, por el gobierno narcoparamilitar de Colombia. Sí, y está siendo acosada para llevarla detenida de nuevo y llevarla a juicio. Dejamos al aire lo de Puerto Rico. El día de ayer, los puertorriqueños rechazaron las enmiendas a la Constitución. La propuesta del gobernador Luis Fortuño, tras votar en un referéndum contra las iniciativas en las que se establece limitar el derecho a la fianza en ciertos casos de asesinato, de las fianzas, perdón, en ciertos casos de asesinato, y reducir el tamaño del legislativo. Pero lo más polémico de todo esto, como dijimos al principio, era lo del idioma español en todos los colegios y liceos y universidades puertorriqueñas. La nota sigue con que este rechazo a las reformas constitucionales contradice lo observado en las encuestas, en las que se preveía que los puertorriqueños apoyarían la iniciativa. Ahí tenemos otra vez el juego de las encuestas. Esto pone en una posición comprometida al gobernador puertorriqueño, quien aspira a la reelección el noviembre de este mismo año, el 6 de noviembre. Fortuño había realizado la consulta con la intención de dar discreción a los jueces para denegar fianzas en ciertos casos de asesinato y así disuadir a los criminales. En cuanto a la reducción del legislativo, que era en un 30%, perseguía un considerable ahorro y el cumplimiento de una promesa electoral. Estamos hablando de que con poco más del 93% de las casillas electorales escrutadas, las autoridades electorales puertorriqueñas informaron que esta enmienda sobre la fianza obtuvo el 54% de rechazo de los votantes, mientras que la reducción del legislativo fue desaprobada por el 53.82%. Pero aquí lamentablemente no se habla sobre la votación sobre lo que estamos hablando al principio, ¿no? Es raro que Telesur no haya cubierto esta parte, ya que lo escuchamos por Radio del Sur, lo escuchamos por varias emisoras de nuestra radiodifusión venezolana aquí en Caracas. Y entonces, ante estos resultados, el candidato a gobernador del Movimiento Unión Soberanista, Arturo Hernández, declaró que es un momento de celebrar porque la gente salvó a nuestra Constitución y a nuestros derechos. Mientras tanto, el gobernador lamentó que la enmienda sobre la fianza no fuera aprobada, puesto que estuviese sido una gran medida para apoyar el combate al crimen. Puerto Rico, con casi 4 millones de habitantes, reportó un récord de 1.117 homicidios en el 2012, momento en el que se incrementó la violencia relacionada con las drogas. Por otro lado, la enmienda legislativa hubiese reducido los escaños al Senado de 27 a 17 senadores y de 51 a 39 en la Cámara de Representantes. Una derrota para un arrastrado, porque la verdad que este gobernador puertorriqueño no nos deja nada, no le deja nada bueno al gobierno y a todos los pobladores de esta bella isla de nuestro Caribe, Puerto Rico, la cual pide a gritos la soberanía, porque lamentablemente está cual colonia bajo las manos de un imperio, el imperio que hoy en día nos tiene acosados en el mundo. Como dice por ahí, lucha, lucha libre, viva Puerto Rico libre. Hay que aplaudir, creo que a todo el pueblo puertorriqueño, por darle esa batucada, ¿no? Y resaltar la dignidad, al menos, que tienen como pueblo libre y rescatar su cultura. Eso que te diga, ven acá y vota acá para ser gringo, prácticamente. Sí. Era algo, creo que un insulto a la inteligencia, no solamente del pueblo puertorriqueño, sino del pueblo latinoamericano y caribeño a nivel general. Por ahí, bueno, vamos a entrar en lo que son las recomendaciones de esta semana, ¿te parece? Sí, también agregué una notica, ¿no? Vale. Aquí criticamos la algunas posiciones divas del cantante puertorriqueño, el líder de Calle 13, que le llaman Residente, ¿no? René, sí. René. Este señor, bueno, tiene sus opiniones, tiene a veces sus poses de divo cuando viene a un concierto en Venezuela. De hecho, aquí hizo una malcriadez en uno de esos conciertos. Y así como lo criticamos ahorita, lo felicitamos porque él fue uno de lo que animó a la gente que saliera a votar contra la no aprobación de esas leyes que quería, la reforma a la Constitución que quería hacer este gobernador de Puerto Rico. Así que vamos ya de una vez con las recomendaciones del día de hoy o de la semana de Grada Popular. Sí, bueno, de recomendación tenemos dos películas de allá del Estado español. Tenemos Mientras Duerme, es una película de suspenso estrenada el 14 de octubre del 2011, escrita por Alberto Marini, dirección de Jaime Balagueró y producida por Julio Fernández. Bueno, es una película protagonizada por Luis Toscar y María Etura. A los que les gusta el suspenso y las películas de thriller, pues se las recomiendo. Es bastante interesante y tiene un final que de verdad que no se lo van a esperar. Y también tenemos La flaqueza del bolchevique. Está dirigida por Manuel Martín Cuenca, producida por José Romero. Es del 2003. Está basada en un libro del mismo nombre, La flaqueza de bolchevique, escrito por Lorenzo Silva de 1997, protagonizada también por Luis Toscar y María Valverde. Y Richard nos va a hablar más o menos un poquito de esta película. ¿Yo? Porque yo no sé nada. Bueno, porque tú sabes. Yo solo sé que no sé nada. Bueno, mira, la flaqueza del bolchevique es una historia bastante peculiar, porque cuenta la historia de un hombre quizás un poco mayor con una chica bastante joven del colegio. Pero no es una historia de estas contadas tantas veces en Hollywood, ni mucho menos. Vamos a compararla con un poco lo que es el cine independiente, ya que tiene un guión bastante alternativo a lo que se ve normalmente por ahí. Así que es una recomendación bastante válida la que estamos haciendo esta noche. Ambas películas creo que se pueden conseguir por internet en vía online. Vamos a ver si se las conseguimos. Y sí, la vamos a poner en el grupo abierto. Esperamos que no sea una promesa electoral. ¿Sabes que hay una de las candidatas a la presidencia de Venezuela? Son 7 candidatos. Hay 7 candidatos, aunque la media no muestre solo 2. Y casi siempre, lamentablemente, en nuestros países también existe tercero, cuarto, quinto partido en Estados Unidos, pero nada más muestran a 2. Claro. Lamentablemente es así. No hay una tercera vía, como dicen por ahí. Hay una candidata a la presidencia, la cual es una, parece que ser una señora que la ha ido muy bien en el ramo de la panadería y ofreció $1,000,000 a cada venezolano anuales como promesa electoral. $1,000,000, escuchen bien. Suena absurdo, ¿no? O no me quieren creer, bueno, búsquenlo en las propuestas en la misma página del CNE, cne.gov.be. Hay una de las candidatas que ahí están todas las propuestas en un PDF de cada candidato. Bueno, lean todas las propuestas. Y hay una candidata la cual ofreció $1,000,000. Vamos a ver si subimos el link. Yo sí lo prometo, voy a escribirlo por ahí y lo voy a hacer. Hablando de esas cosas, bueno, retomando un poco la fraqueza del bolchevique, una historia bastante curiosa, ya que como Mientras Duerme también tiene un final totalmente inesperado y bueno, por ahí hasta deja que se te escape una lagrimita. ¿Qué más no tienes por ahí, Ami? Bueno, también tengo un libro de un escritor norteamericano, John Katzenbach, le llaman el maestro del psicotriller. Este libro se llama Juicio Final. Bueno, a los que les gusta el suspenso también se los recomiendo. Trata sobre un periodista bien reconocido que recibe una carta de alguien de la cárcel, quien asegura que es inocente ante todos los cargos que se le imputan. Él está en el corredor de la muerte y hace todo lo posible para que salga, pero como les digo, no, el final no se lo esperan. Es bastante interesante, se lo recomiendo. Bueno, también recordando un poco eso que nos estás recordando un poco el tema de las películas y todo eso, hay que recomendarles un documental que se llama Euskal Herria, una historia de resistencia y lucha, donde pues de primera mano te cuentan las historias del pueblo vasco, de sus luchas, qué es el país vasco, de dónde viene el euskera, de la lucha en la reivindicación de los presos políticos, las diferentes facetas que hay, los viajes, por qué viajan a América Latina. Entonces es un documental bastante corto, bueno, dura más de 40 minutos, vamos a decir que es un documental corto, pero bastante dinámico, un documental bastante curioso, y sería muy bueno que se lo vieran, que se tomaran su tiempito, porque es importante entender que entre pueblos tenemos que conocernos cada vez más para no venir a comernos las mentiras del imperialismo, el que te venga a querer ver la cara de tonto. También hay que resaltar que busquen algunas novelas de Dostoyevsky. Dostoyevsky es un escritor ruso, un novelista de suspenso, un poco al mismo género de John Katzenbach, muy parecido. Y este compañero creo que deja sobre el tintero bastantes cuestiones que van más allá de lo que es simplemente una novela, sino que te ponen a pensar, te ponen a reflexionar, aunque el tipo es muy trosco para mi gusto, pero no se le quita el trabajo que lleva hecho, es decir, no se le quita lo bailado. Vamos a un nuevo corte musical, esta vez el último, y volvemos con la opinión de Díaz Rangel y la despedida. Llegaste Estamos de vuelta acá en Tu Grada Popular y les vamos a hablar ahora sobre la injerencia que pisotea el derecho internacional. La injerencia del imperialismo en Siria cada vez está más abierta. La ONU condena al gobierno de Damasco, pero guarda silencio sobre los grupos terroristas. Desde hace bastante tiempo, el telón que cubría el escenario sirio se ha corrido y deja ver lo que se inició como una denuncia por parte del gobierno del presidente Bashar al-Assad. Y también como una posibilidad real que se observa con nitidez, la confirmación de que la injerencia militar extranjera en la nación árabe es pública y abierta. Dejando al lado todo respecto al derecho internacional y a las leyes que rigen en el mundo, habladas por los países miembros de la Organización de Naciones Unidas, Estados Unidos, sus aliados europeos, Turquía y la monarquía del Golfo Pérsico, financian y entrenan a los grupos opositores armados desplegados en el territorio sirio. Las pruebas presentadas por Damasco en la ONU sobre este hecho fueron descartadas sistemáticamente, salvo por las alertas lanzadas de Rusia, China, Líbano, Irán, Venezuela y Cuba sobre el apoyo a este método de intervención podría llevar un desequilibrio total del Medio Oriente. Bueno, una muestra más de lo que está pasando en la política internacional. Hay que recordar que en Siria se está repitiendo exactamente el mismo guión que se aplicó en su momento en Libia. Y bueno, tenemos que tener muy presente, señores, que lo que está pasando en Medio Oriente puede pasar en cualquier momento en nuestra América Latina, así que ojo al parche. Mira, sí, y lo que sucede en Medio Oriente, lo que sucede en todas nuestras partes en el mundo, no, también a nosotros nos choca, nos pega. Tenemos que opinar, así la gente diga, ay, pero si eso es por allá, no, están siendo atacados países que son aliados. Ay, pero eso no es peor mío. países que son aliados, sobre todo en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, estamos hablando de Libia, estamos hablando de Siria, que también tiene petróleo, estamos hablando de cantidad de países que son parte de la alianza, bolivariana, son parte del CELAC. Y es por eso que Venezuela sí tiene que opinar y tiene que exigir a todos estos poderes hegemónicos que se larguen de nuestros países y saquen sus manos de y no sean ingerentes ante nuestras políticas. No solamente eso, es que como siempre decimos acá, la solidaridad es la ternura de los pueblos y nosotros no podemos hacer la vista gorda de lo que está pasando en Siria, como no lo hicimos en Libia, como no lo hicimos en Honduras, como no lo hicimos con Paraguay, porque, valga la redundancia, tenemos que aprendernos a poner en la piel del otro, porque no sabemos cuándo mañana Venezuela va a necesitar de esa solidaridad internacional, cuándo nosotros vamos a necesitar de esa mano que amiga. Entiende, esa mano amiga que entiende los pueblos para poder seguir adelante. Sí, y también lo que sucede en la injerencia cuando ellos nos exigen que tengamos en nuestras elecciones seguidores electorales o ¿cómo le llaman? Observadores internacionales. Pero cuando tú le dices lo mismo a ellos, es decir, a los gringos, mira, vamos a vigilar sus elecciones, mi Kitty. Ya está. Porque sí, Estados sí. Unidos no es que gana el que más saca votos, sino el que le da la gana a todos. Es que eso no, es ya. Así, ellos están dentro de esa organización y dicen, tú eres el que vas a mandar ahorita, ponte los pantalones que tú eres el que vas a salir ahorita. No es ahorita por votos, o sea, nosotros tenemos la democracia de que salimos a votar el día de las elecciones. En cambio allá no, allá lo eligen entre ellos mismos. Y montan un show mediático, sí, de que se votó y todo eso. Sí, bueno, ¿por qué tocamos este tema? Porque ayer en su columna dominical, en el diario Última Noticia, el director Díaz Rangel recordó o dijo que la oposición desacredita al Consejo Nacional Electoral para cantar el fraude el 7 de octubre. Y así desconocer la voluntad popular. Díaz Rangel recordó lo sucedido el 15 de agosto del 2004, cuando la oposición desconoció los resultados del referéndum en el cual el presidente Hugo Chávez fue ratificado en la presidencia con 60% de los votos. Tuvo que salir, eso lo digo yo, Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos y quien es amigo de Fidel Castro, hay que decirlo, y amigo de otros capitalistas, no solo del socialismo, ni el comunismo, es amigo Jimmy Carter, uno de los únicos presidentes que más o menos tiene una opinión y se le respeta. A través de su fundación, Jimmy Carter tuvo que salir después del voto del boletín del CNE, donde se dan los resultados, tuvo que salir a reconocer el triunfo del presidente Chávez, porque si no la oposición se iba a tirar a la calle como loca. Eso lo estoy agregando yo. Ahora la nota continúa diciendo que este director de este importante diario de Últimas Noticias, Díaz Rangel, rememoró que el 16 de agosto del 2004, el dirigente de la derecha, Henry Ramos Alluc, aquí no colocamos, entre comillas, el señor, no me vas a provocar, convocó una reunión en el Hotel Tamanaco con algunos políticos de la oposición para anunciar formalmente el supuesto fraude y aseguró que desde la mañana comenzaremos a presentar pruebas. Nunca pudo presentarla, nunca hubo fraude y por supuesto era imposible que hubiese prueba alguna, indicó el periodista, quien consideró que el escenario de cara a los próximos comicios es una reedición de este escenario, ya que hasta ahora ninguno de los voceros de la derecha ha dicho que respetará los resultados emitidos por CNE. El periodista José Vicente Rangel, durante su programa dominical el día de ayer, José Vicente Hoy, también reiteró su denuncia de la campaña contra el ente del árbitro electoral desde los medios de comunicación aliados a la derecha. La campaña en contra del CNE sigue en escala en medios de comunicación como El Nacional, El Universal, cadenas radiales, Globovisión, y se adelanta a través de editoriales, informaciones, caricaturas y columnistas. Explicó que la campaña está basada en la descalificación del ente electoral. El propósito es deslegitimarlo mediante una matriz en la que el CNE, es decir, el Consejo Nacional Electoral, aparece como simple tutor del Ejecutivo Nacional, es decir, títere del presidente Hugo Chávez, y para darle trato de brazo armado electoral del presidente, como algunos lo califican. Así que bueno, importante, dos opiniones de dos periodistas que sí tienen simpatía por este proceso revolucionario. Hay que decir que José Vicente Rangel, bueno, fue vicepresidente de la República, fue canciller de la República. Varias veces candidato a la presidencia por el Partido Comunista. Claro, por supuesto, durante los 40 años de esa supuesta democracia que vivió Venezuela desde el año 58 a 98, en esos 40 años. Y Díaz Rangel es hijo de uno de los comunistas y periodistas más importantes que tuvo el comunismo en Venezuela. Lamentablemente fue perseguido. Su hijo no, pero su hijo apoya el proceso. Tiene también sus debilidades porque el 11 de abril, lamentablemente, hubo un editorial o una opinión de él que lo dejó al descubierto. Lo dejó mal parado, exactamente. Así que no podemos decir que el Última Noticia es el periódico de tal, porque es Última Noticia, es parte del brazo derecho de la derecha. ¿Por qué? Brazo derecho de la derecha. Bueno, eso suena. El brazo derecho de la derecha porque pertenece a la cadena Caprile. ¿Y quién está? ¿Cuál es el proyecto hegemónico que se quiere imponer en la República Bolivariana cuando sabemos que ese señor no puede ganar ni siquiera un consejo comunal o no puede ganar, ¿cómo se llama esto, vale? No sé. Una rifa. No, vale, un condominio, chico. Una junta de condominio. Bueno, lo cierto del caso es que son dos opiniones de dos personajes los cuales están alertando un posible escenario. ¿Y cómo vemos nosotros reflejado este escenario? Cuando prendemos el televisor, nos paramos al frente y vemos esos ataques continuos, abrimos un periódico y vemos esas comiquitas ridiculizando a CNE, la campañita de la gorra, porque hay una campañita con una gorra que se están utilizando los símbolos patrios, está prohibido en la campaña electoral venezolana utilizar los símbolos patrios. Estamos hablando de del tricolor nacional, estamos hablando del escudo y todo esto, no. El candidato a la derecha se ha dedicado a ponerse una gorra tricolor con las estrellas. Por lo menos está usando las 8 estrellas. Eso es bueno. Que no consiguió la. Pero ¿qué pasa? El CNE le está advirtiendo que eso está prohibido. Y bueno, ya han hecho una campaña por todas las redes sociales y todo lo demás, donde salen todos los artistas y supuestos intelectuales que apoyan a este señor con su gorrita. Bueno, para finalizar el día de hoy, vamos a entrar en el segmento relajado de la semana. Vamos a resaltar un poco lo que fue esa ruta que vivimos la semana pasada. Este viernes, yo creo que es una iniciativa, como estuvimos comentando, Javier, camino ya, bastante interesante, ya que es mucho más económica que traer un coñazo de bandas de afuera. Y la gente acude masivamente a esta ruta y le das varias alternativas. Estamos hablando de la ruta nocturna organizada por Distrito Capital, es decir, por Jacqueline Faría y por la Alcaldía de Caracas. Esto también se sumó o una similitud con la organización de Venezuela Disco a 2012. Través del Ministerio de la Cultura, la cual tenía montados en varios escenarios del mismo Teresa Carreño varias tarimas y exposiciones y venta de discos, exposiciones de instrumentos, venta de discos. Tú veías a los propios artistas promocionando todo totalmente independiente, algunos apoyados por el mismo CENDI, el Centro Nacional del Disco, parte del Ministerio de la Cultura. Tenemos que felicitar a esta gente. Algunas que otras críticas, ¿no? Crítica, por ejemplo, pero, de los conciertos. Pero había gente hasta para botar al techo. Es una muestra clara de que la juventud venezolana está acudiendo a los llamados que se hacen de cultura, de esparcimiento. Y bueno, de que se está haciendo un trabajo bastante interesante allí. Había más de cinco tarimas. Había más de cinco tarimas, pero hay que criticar un poco el hecho de que la feria del disco te monta. Aparte, empiezas muy tarde, nosotros llegamos allá como a las 9 de la noche, una cosa así. Aparte, empiezas muy tarde los conciertos, metes a más de 8 bandas, a unas vienes de Barquisimeto, como el caso de del Pacto, y entonces nada más pueden cantar 4 canciones. Y aparte, no solamente es una falta de respeto para el público, sino para los mismos artistas, en todo el sentido de la palabra. Sí, entonces acá el llamado que se hace es a que... Es muy ambicioso poner 8 bandas en un solo escenario. Y más cuando al lado tienes varias tarimas. Tenía a menos de 150 metros en plena plaza de los museos, tenía ese era el punto que había más gente. Claro. Ahí tenías varias agrupaciones, ahorita no recuerdo los nombres. Saliendo del metro de Bellas Artes había una tarima donde estuvo Novin Lacay, una de las bandas de reggae más, y estuvo varias bandas más. Si hacemos la lista, estamos hablando que esa noche se presentaron más de 12 bandas mínimo. Y todos talento nacional. Sí, por supuesto, qué bueno. Qué bueno, pero bueno, el caso fue esa tarima que fue la que más disfrutamos nosotros, porque llegamos un poco tarde y fue donde nos quedamos. Estuvo el Pacto, estuvo la gente de Últimos Indocumentados, estuvieron la gente de Catalíticos. Bueno, nada más. Tremenda banda, la más aplaudida. Puramente la que prendió el peo, que así, entonces Robexa. Robexa MC también estuvo, pero le dejaron nada más cantar 4 o 5 canciones cuando mucho, y la verdad es que se podía dar un poco más. Y bueno, llamado es a que si se va a hacer un festival o algo así de cierre, que se haga con un cierto número de bandas reducidas, para que estas puedan exponer su arte a la máxima capacidad y el público pueda disfrutar tanto de ellos como ellos podrán disfrutar del público. Porque es un poco chocante eso, que por lo menos es Catalítico, estaba, no sé, prendió el asunto, de repente no, mira que tenemos que bajar, ¿qué pasó? O sea, todo el mundo como que muy cortado. Aparte de eso, dentro de lo que es el disco, la feria del disco, me gustó mucho esa iniciativa, que había algunos estantes donde uno podía escribir un mensaje sobre lo que es la música para uno, ¿no? Y la gente lo va leyendo. Y una de las que la gente más disfrutó fue los maniquís saliendo del metro de Bellas Artes, donde podías pegarle un deseo para Caracas. Había varios maniquíes, donde vimos varios maniquíes. Y es interesante porque la gente hasta pintando ahí en vivo. Conseguimos también varios artistas o exponentes que ponen su mantel y exponen sus cuadros, exponen su arte ahí hecho a mano ahí en el propio sitio. Un verdadero artista hace su arte ahí mismo. Y bueno, ya vamos a despedir este programa. Antes de despedirme, hay que recordar que este 24 estará en Plaza Venezuela Boy Cruz y Richie Ray, salsa bastante dura, salsa de la vieja, totalmente gratis a partir de las 4 de la tarde. La semana que viene arriba estará, repite, Gondwana, otra vez, también será en Plaza Venezuela como a las 5 de la tarde. Sí, pueden revisar a PDVSA, arroba PDVSA la estancia. El concierto creo que más esperado por todos acá es Catalyze. Es Catalyze en Caracas. Vuelven después de 7 años, una de las leyendas de la música mundial, totalmente gratis. Y los reincidentes también, reincidente la semana entrante de Andalucía. Bueno, se está botando plata por la ventana. Los trae PDVSA a la estancia y van a estar 3 días, no solo en Caracas. Es importante que también estén, aparte de Caracas, van a estar en Maracaibo y en Punto Fijo, que es la cuestión, donde hay sedes de PDVSA a la estancia. Qué bueno que PDVSA a la estancia se está extendiendo así y nos dé el lujo de traer y ver estas bandas totalmente gratis. Así que, señores, y Desorden Público no va a tocar con Scatalyze por pendejos y por oportunistas. Bien, llegamos bajo la producción de esta emisora, tu 94.7 FM al Son 23. Está el licenciado Juan Contreras, la coordinación técnica Guadalupe Rodríguez, la coordinación de cabina Fran León, y en la coordinación de producción el pana José Pérez. José Pérez, igual que Richard Pérez. ¿Te suena Richard Pérez? No, quien estuvo detrás de los controles, el pana Giovanni González, alias el Pulga. Yo quiero ser un niño de verdad. Y por estos lados, Emily Urrieta, Richard, alias el Pastor, y quienes habló, Javier Xavier. El Monaguillo Rebelde. Escuchamos el próximo lunes. Recuerda, grabadapopular.tk y coordinadora simonbulliar.org. Y recuerda, Cristo te ama. Y Chávez también. Así que, chaito, chao, chao. Pues.